Bueno, digamos, ya un tiempo bastante, hace más de un mes aproximadamente, no puedo precisar la fecha, hubo un hecho en Gales que realmente conmocionó a la ciudad, que fue el secuestro de un joven. Y a partir de allí toda la investigación y la captura de los responsables. Estuvimos charlando con nuestra amiga María de los Ángeles Bianco, que es muy, ella de buenas, con su buena disposición, siempre está en contacto con nosotros, y nuevamente estamos con ella, con Ney concretamente. ¿Cómo te va, Ney? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Acá no está Bueno, tan nublado. Acá está como que hay solcito, pero está raro, como acá viento también sur. sol, semisol, semisol. Sí, acá también, pero no está todo cubierto. Hoy estaba más cubierto. Ajá. Bueno, Ney, concretamente, aclaremos que María de los Ángeles Bianco es periodista del Ciudadano de Rosario, y fundamentalmente la parte policial es el conocimiento fundamental que tiene ella, ¿no? Bueno, da una mano acá en esta radio para tener conocimiento de lo que significa fundamentalmente información que maneja ellos de primera data, ¿no? Por eso, un poco nos hemos quedado con la detención de los dos responsables de este secuestro, y a partir de allí, ¿qué pudieron ustedes estar averiguando fundamentalmente en la causa? Así es. Bueno, lo que estamos, lo que la causa sigue su curso. El secuestro fue un viernes 14, para recordar. El viernes 21 se hace todo el operativo en Gálvez de la Federal, en donde caen detenidos dos hermanos de 35, 36 años. El sábado los indagan, en donde el fiscal le atribuye ser los autores del delito de secuestro. Y el juez tuvo 10 días hábiles para dictar el procesamiento. El procesamiento de ellos fue el 29 de abril, pero no habían informado nada. Yo me enteré por otro medio de Santa Fe, y bueno, me confirmaron que estaban procesados. Cuando una persona más en el juzgado federal está procesada, es que el juez aceptó toda la carga probatoria, en donde hay indicios de que esa persona o esas personas tuvieron alguna participación en el delito que se les atribuye. En este Claro. caso, es muy grave el delito porque, como hablábamos la otra vez que yo salí, es un secuestro agravado porque es una persona con una discapacidad o una enfermedad crónica y a su vez se le suman las lesiones leves. Un secuestro extorsivo común. Hubo lesiones leves, esto es para nosotros nuevo, hubo lesiones leves en lo que se fijó el secuestro. Sí, el fiscal le atribuyó que se puede dar también cuando lesiones leves, cuando la justicia atribuye lesiones leves, es la que son escoriaciones, moretones, a lo mejor en el golpe cuando lo subieron al auto, que lo encapuchan, lo suben al auto. Recordemos que el viernes 14, la víctima de 27 años fue abordada en Maipú y Corrientes, me parece que era, Sí. que él iba en bicicleta después de haber trabajado en el local Garrison. Se le para un auto al costado, dos personas bajan, lo meten atrás en el asiento de atrás del auto, con una capucha, una bolsa, algo que le cubre la cabeza, y se lo llevan. En ese forcejeo o en algún forcejeo, cuando el médico legista constata que tiene marcas o lesiones, las lesiones leves son las que no implicaría internación alguna. Lesiones graves, que ya también la pena se agrava, es cuando la persona o sufre el daño irreparable en algún órgano o en alguna extremidad, o que pueda llevar una internación, generalmente acá pasa con las personas baleadas, demande una internación de más de 90 días. Más o menos para que se entienda por qué son lesiones leves. Igualmente, la calificación es gravísima porque al sumarle, cuando los agravantes, cuando se le suma a una persona con discapacidad, una persona con enfermedad crónica, un menor de 18 años, una mujer embarazada, un mayor de 70, la pena cambia de 15 a 25 años y no de 5 a 10 años como sería un secuestro extorsivo o como se da muchas veces acá en Rosario, que lo que hacen son secuestros express. Toman a una víctima, la suben a un auto, la llevan a un cajero, le hacen sacar plata, la llevan a otro cajero, le hacen sacar plata y la liberan. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta también que este chico sufre de una enfermedad crónica que es diabetes, en lo que significa el hecho de no tener la insulina, concretamente no tener insulina, corre riesgo de muerte. Mirá, Américo, este caso pudo haber terminado en una tragedia. O sea, es de una gravedad terrible, Gracias a Dios pasó, o sea, la liberaron, lo que el fiscal para el procesamiento, se conocieron algunos otros indicios que, o algunas otras pruebas que presentó el fiscal, que algunas ya se sabían, ya se hablaban en Gálvez, porque ya digamos que los teléfonos personales los tenían consigo, ya se sabía en Gálvez, que por eso también hicieron un rastreo. Lo que pueden hacer a través de que los secuestradores o los sindicados secuestradores tengan esas líneas de teléfono contigo es que cuando hacen el recorrido del teléfono de la víctima impactan en las antenas en el mismo lugar que impacta el teléfono celular de las víctimas. Entonces ahí el fiscal también puede probar que ellos estuvieron en ese recorrido y estuvieron en ese lugar. Hay uno que me parece que es el mayor, que bueno, tenía el auto en su casa, que es el mismo auto identificado a través de cámara de seguridad, que eso se corroboró. Entonces esa fue otra de las pruebas que aportó el fiscal. También hay que tener en cuenta que cuando se activa el protocolo de secuestro, el fiscal y la Policía Federal, la División Antisecuestro, se dirigen a Gálvez y ya se hace, por algunas llamadas que había tenido la mamá de la víctima, ya se hace una intervención en tiempo real de las líneas de teléfono. Sumado a esto, a las cámaras de seguridad en donde toman la patente y toman las similitudes del auto, esas son otras de las pruebas. El mayor, también lo que presentaron como prueba fue que tuvo 14 impactos de antena junto con el celular de la víctima, pero en diferentes zonas, como en Rosario, en San Lorenzo y en Aldao. Por eso se piensa que la víctima estuvo retenida en alguna vivienda rural entre Camino Aldao, entre Aldao y San Lorenzo. Está cerca de Ricardón, está todo ahí cerca, no son ni 3-4 kilómetros de diferencia. Digamos, oficialmente se ha hablado de una tercera persona en San Lorenzo, que después, digamos, lo que se hablaba en ese momento, ¿no?, que había 3 detenidos, de los cuales una persona tenía relación familiar con estos 2 hermanos, que era de San Lorenzo, pero después eso no, realmente no fue así, ¿no? No, la verdad que el fiscal, eso no me lo confirmó, que el fiscal es Gustavo Onel, de la Fiscalía Federal número 1 de Santa Fe, porque en un principio se estaba viendo si lo iba a barajar Rosario, porque había algunos indicios o algunos testigos, algunas personas, o los impactos de las antenas celulares decía que podían llegar a estar acá en Rosario. Pero luego lo toma la Fiscalía Federal de Santa Fe, porque San Jerónimo entra dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Santa Fe. El fiscal no lo corroboró, pero no lo niega. En estos casos son muy celosos de la información. Por eso yo lo que te decía la otra vez era que había que constatar que iba a figurar en el procesamiento. Otra de las cosas del procesamiento... digamos, ¿ellos están detenidos en este momento? Ellos están detenidos y van a seguir detenidos. De ahora en más, corre un plazo de 4 años hasta que se haga un juicio oral o si se puede hacer también un juicio abreviado. Claro. Y concretamente, ¿ya el fiscal ha determinado el pedido de condena, nada de eso? ¿Todavía no? No. Lo que hizo el fiscal fue pedir el procesamiento. El juez Reinaldo Rodríguez de Santa Fe lo aceptó y procesó a estos 2 hermanos y a su vez también le trabó un embargo de 1.000.000 de pesos cada uno. Que eso después, si llega a condena, muchas veces, generalmente los embargos se traducen en la multa que va a tener que pagar la persona condenada. O un poco menos, pero es más o menos el monto o el valor que van a pedir de multa. Y a veces es un resarcimiento también para la víctima. Sí, desgraciadamente, más allá de los dinero, de la situación que vive este chico, lo hacemos chiquito, digamos, en el caso de este joven, muy triste. Y más por una población de 23.000, 24.000 habitantes, en los cuales esto... Se hablaba de un caso hace 15 años atrás, pero nada relacionado, estuve averiguando el caso ese, nada relacionado con lo que realmente el sentido de esto, porque fue un caso muy menor en relación al riesgo que corrió este chico, ¿no? Y tampoco... Sí. No, que realmente las características de este caso se remiten, ¿no? Son muy similares al caso Bloomberg. Claro. Con personas... Lo que pasa es que también el nivel de improvisación y el nivel, digamos, de desprolijidad de estas personas también hacía... Yo creo que por eso también se movieron tantos recursos. Bien. Porque había un montón de indicios que daban cuenta que la víctima corría un peligro terrible. Bueno, veremos cómo sigue la causa. Tenemos cuando vos digamos mi información y vamos a disponer de vos para que sigamos charlando de este tema. Sí, vamos ahora queda el juicio oral y la condena. Claro. El juicio oral en donde se va. ¿Vos me hablás de 4 años puede llevar todo ese proceso para llegar al juicio oral? Sí. En la justicia federal sí, en la justicia provincial son 2 años, pero también se puede estirar. No. Bueno, seguimos. Digamos, concretamente, aprovechando el hecho de estar al aire, desgraciadamente tenemos que hablar del tema Rosario. ¿La situación cuál es hoy en Rosario? Más allá de lo que uno ve a diario por los canales que llegan, los canales 3 y 5 acá, realmente es muy triste el panorama, ¿no? Sí, es triste el panorama y lo que hace ver es que... También lo triste es que yo no soy funcionaria ni experta, ni criminóloga, experta en seguridad, pero hace desde el 2010 que yo estoy trabajando en policiales y también puedo hablar de las coberturas que hago o del día a día. Y realmente lo que la otra vez hablábamos con otros colegas de la capital, Rosario 3, es que lo que también da una sensación, nosotros estamos todo el tiempo con estas noticias, pero lo que da una sensación es que no hay un abordaje integral. Siempre son las medidas como que, bueno, no, va a haber más patrullaje. Nosotros ayer y hoy, y más o menos en 24-48 horas, hubo 4 crímenes violentos, muy violentos. 3 en la zona norte. Y hoy, a media mañana, fue el último en donde una pareja se baja de una camioneta, viene una moto enduro, un hombre arriba de una moto enduro, le dispara 8 veces, tanto a la mujer como al hombre, el hombre fallece. La mujer, que en realidad es una chica de 37 años, está muy grave en el ECA. Y fue a plena luz del día en la zona norte, la enduro se fue, no pasó nada. Y esas cosas también, la baja resolución de los crímenes. El delito de homicidio tiene una resolución del 80%. En Rosario no llega al 50% de resolución. Eso también es importante porque muchos crímenes quedan impunes. Claro. Y eso le da así como un nivel de impunidad a las personas. María Ángeles, ¿y concretamente cómo se puede interpretar esto? ¿Que son muertes, digamos, para crear miedo o también hay enfrentamiento entre bandas? Hay de todo, Américo. Hay una parte en donde, pero no es tanto como los atentados que hacía, que por ejemplo se le atribuyeron a Guille Cantero después de la audiencia, donde empezó él a esto de empezar a balear edificios judiciales, los tribunales, el centro de justicia penal, sino que acá lo que hay es también una anarquía en el tema de las jefaturas de las bandas. Antes era mucho más chico, más reducido un territorio. Entonces, si vos ibas a La Granada, a Las Flores, vos ahí, los monos no dejaban que pasara nada, porque si pasaba algo ahí, iban y le allanaban la casa al toque. Qué sé yo, con Alvarado, con El Dulce, en el Fonavi de Rosonicei, esas personas que eran como más territoriales, ya están detenidas y ya el delito de las bandas para vender droga están mucho más atomizadas. Entonces ahora lo que hacen las grandes bandas es van y bajan, lo que explicaba la otra vez un referente territorial es que en zona noroeste va alguien y baja droga a tanta cantidad de casas. Ahora, vos arreglate. si el que viene de esta casa te roba la droga, vos la tenés que pagar. Ellos ya no se hacen más cargo de nada. Por eso también hay tantas peleas dentro de los barrios. Pero, por ejemplo, hay un montón de lugares en donde nosotros sabemos que están los búnkers y que hace más de una década que están esos búnkers. Entonces, tampoco es que se va a parar la venta de drogas porque genera una ganancia impresionante. Y esa ganancia no es que la maneja solamente la familia que, digamos, maneja la distribución de la droga, sino que se ven inversiones. Uno ve como de golpe y raje hay grandes inversiones, lo que significa la construcción, un montón de cosas que ahí debe haber fundamentalmente gran parte de esa inversión debe venir de plata, fundamentalmente lo que hace el narcotráfico, ¿no? Sí, justamente el municipio había creado una oficina de investigación financiera y también desde el gobierno nacional, Agustín Rossi fue el que llevó adelante la instalación de la fiscalía, digamos, de investigación financiera. Generalmente nunca llega a nada eso. No hay investigaciones grosas de lavado, porque siempre llegan a la última cabeza, que puede ser Ariel Cantero, que puede ser Esteban Alvarado, pero que ya sabemos que tienen un camino delictivo, digamos. Pero ahora, ¿cómo hace Guille Cantero para tener más de 7 departamentos en el microcentro de Rosario, no a su nombre, pero regenteados por él, más cocheras, más autos, más un montón de cosas? Nadie investiga quién fue el que hizo los papeles, quién aceptó esos papeles. Alvarado, en el juicio donde recibió perpetua en el 2021, tenía una casa muy grande en un country y de propietario había una persona que era indigente. Claro. Negri, y concretamente con tu trabajo diario, cuando tenés que recorrer fundamentalmente la zona más caliente, cuando tenés que poner una noticia concretamente lo que significa a veces muerte, digamos, atentado, todo eso, digamos, tu situación de los riesgos que corres vos, ¿avanzás sola o hay protección, algún tipo de protección para vos? Mira, últimamente también hay una precarización de los medios bastante grande. Nosotros somos un medio cooperativo, ahora estamos tratando de volver a salir a la calle. Yo he ido a ciertos territorios, pero por otras cosas, por notas diferentes, no por notas policiales en sí, no a cubrir un policial en sí. Y ahora que no estamos saliendo porque teníamos que justamente generar esas condiciones de seguridad. Bien. Igualmente en el territorio es lo mismo que le pasa a cualquier familia o gente que vive ahí. O sea, no es que no hay algún encono o algo más difícil con la prensa, porque yo he ido por otras notas que tienen que ver más con programas sociales, programas públicos que tienen jóvenes, por ejemplo, del Santa Fe Más, yo hice algunas notas con eso, de Nueva Oportunidad, que ahora quedó municipal, y cuando iba ya sabían que yo era periodista, que hacía policiales, y ya me conocen de otro lado. Entonces, la verdad es que el barrio tiene miedo, o sea, todas las vecinos y las vecinas tienen miedo. Entonces, por ahí, por más que vayas a hacer otra nota, tampoco te quieren hablar. Esa es una situación. Pero no hay una agresión particular en contra de la prensa. Lo que sí, estás expuesto como cualquier vecino en ese barrio. Hay barrios donde hay balaceras todos los días y a cualquier hora del día. Y si vas a cubrir, vas a estar expuesto. Generalmente tratamos de ir más de 2, siempre con algún referente territorial o alguien que tenga un centro comunitario, alguien que nos pueda presentar a los vecinos y que no se alarmen. Porque también es eso. Justo ayer se dio una charla en el sindicato de prensa en donde se debatieron estos temas, cómo estar más seguros. Y más de todo, por una cuestión de que cada vez las condiciones de trabajo de cada uno de los de la prensa y también de los fotoperiodistas está cada vez más precarizada. Entonces muchas veces a lo mejor hay chicos que no están haciendo policiales, no están acostumbrados. Yo voy a una zona y yo sé quién está en esa zona, sé por dónde viene, sé dónde está el punto más caliente. pero hay chicos que están empezando nuevo y los mandan a cubrir eso como a cubrir un accidente en el centro. Pero esto es muy, muy problemática la función de ustedes en este momento. Bueno, Negui, agradecerte por el momento. Vamos a estar en contacto, te vamos a estar nuevamente en cualquier situación que se dé, fundamentalmente, ojalá sea para bien, no para la, sí, esperemos. Desgraciadamente. Sí. Sí. Y digamos que también vemos que, yo estoy viendo que la situación política, están corriendo para presentar la lista, pero nadie plantea qué va a hacer con la provincia, ¿viste? La inseguridad que hay, sí. Hay fórmulas viejas ya de algunos que estuvieron, pero bueno, más allá de eso no vamos a entrar en el juego ese, pero verdaderamente, ojalá que los que salgan en el próximo gobierno tomen determinaciones concretas con respecto a la inseguridad en toda la provincia y fundamentalmente en la zona de Rosario y la zona sur. Gracias por ahora. Sí. Perfecto. Sí, muchas gracias a ustedes por llamarme. Muy bien. Ahí estuvo María del Ángel de Bianco, para nosotros Negui, para todo Gálvez Negui, periodista de Rosario que colabora con nuestra radio comunitaria.